Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la Sala Zitarrosa de la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Y habiendo pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana aquí en el Uruguay y en la mitad de la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Se me rompió la aspiradora, nuestra habitual sección, perteneciente a un criterio más amplio, que es el ama de casa, es posiblemente un ser humano. Nos llaman muchas amigas que dicen, ay, la aspiradora no anda ni para atrás ni para adelante. Lo que más se rompe es la aspiradora. Lo que más se rompe es la aspiradora. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Hay un estudio. Hay un censo. Que habría que realizar alguna vez. Bien. Dice aquí, antes de entusiasmarse, señora, y comprar esa aspiradora tan linda. ¿Cuál? Esta. Ah. Debe tener en cuenta algunos detalles. Y ya que si se le rompió la aspiradora, lo mejor es comprar otra. Atención, dice, en primer lugar, preste atención a la energía que tiene y pregunte si el aparato tiene tres patas. El aparato tiene nombre, tipo. Bueno, la potencia, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué deseaba el señor? Sí, yo estoy buscando una aspiradora. Ustedes vienen. Ah, aspiradora, vino al lugar indicado. La casa de la aspiradora. El emporio de la aspiradora. El emporio de la aspiradora. ¿Qué quiere decir emporio? Discúlpeme. Imperio. Ajá, está muy bien. ¿Y por qué no le ponen imperio? No conseguíamos la I. Fuimos, bueno, fuimos al rey de las letras. ¿Y la I? Y no tenía I, ¿no ve que dice la esperadora? Ajá, mire usted. Es más, el rey de las letras antes se llamaba el imperio de las letras. Ajá. Fíjese, no, está bien, todos comercios reales veo. Pero bueno, sí, yo me voy a buscar una aspiradora. Nosotros tenemos aspiradora. Primero, ¿la quiere con mucha potencia o poca potencia? No, supongo que mucha, pero explíqueme cómo es de las potencias. Mire, por ejemplo, esta que está acá, esta que es grande. Bueno. Sí, señor. No la toque, por favor. Perdóneme. No la toque, mire que... ¿Pero por qué si tanto... la toca, ya la compró. Sí. Pero no ande manoseando la mercadería. La tocaste, peligrosa. La compraste. La tocaste, la compré. No me la toqué. La bueno, pirada. No, está bien. Caray. Pero me llama la atención porque... No es para jugar. ¿Pero por qué tiene un cartel de peligro arriba esta porque aspiradora? Porque es muy poderosa esta aspiradora. Es muy poderosa. Tiene, mire, tiene 4 velocidades. A ver. Despacio, fuerte, sí. Más fuerte y más fuerte todavía. Ajá. Y ya le viene con cosas aspiradas adentro. Claro. Ya de fábrica tiene. Está usada, operario. Me quiere decir. No, tiene cosas para que usted no se moleste. Tiene al operario que la viene fabricó. Hasta la mitad de basura viene ya. Sí. Ajá. Está bien, pero... Y después tiene, el motor usted lo pone al revés y le sopla. Le escupe, usted, ¿no? Le escupe. Usted viene, por ejemplo, un día, quiere aspirar, bueno, pone acá a ver donde dice ASP. Sí, ya lo veo este. Bueno, fenómeno. Pero si usted da vuelta el motor, le ponen aquí donde dice ESC. Sí. Y le escupe, le sopla. Ajá. Con que, no como un ventilador, digamos. ¿Cómo? Se puede usar de ventilador. Lo puede usar de ventilador. Pero muy fuerte. Tan fuerte. Ahora, sí. Es muy fuerte. Mira, los días nublados se despeja. ¿No? Hay que tener mucho cuidado. Sí, sí. Le despeja todo. Todo, todo. ¿En serio? Oscar el sol, día nublado. Mire, un día nos vino. Yo tengo una así en casa, en mi casa, porque yo también. Usted me ve así tan poderoso, ¿no es cierto? Bueno. Teniendo aspiradora, usted dice, pero este hombre prácticamente es un semidios. Sí. No, yo también vivo en mi casa y tengo una aspiradora como. Es un ser humano. ¿No? Y me llevé esta, la más potente, el modelo Senior. Sí. Bueno, porque él prueba todo lo que vende, lo prueba primero. Sí, sí, sí, sí. Ah, está pero, bien, para garantizar sí, la sí. calidad. ¿Se acuerda aquella máquina de picar carne? Sí. Sí. No. ¿Que la, se llevó una máquina de picar carne? Me llevé la máquina, bueno, ya le voy a contar. Bueno. Pero la aspiradora, y un día nos viene a visitar un amigo, ¿cierto? Se queda ahí, qué sé yo, a la noche, estamos medio mamados ya. Ajá. Y por ahí voy al baño, le digo, permiso, voy al baño, ¿no? Y vuelvo, no lo veo más. Y dije, se habrá ido. Desagradecido. Pasaron meses, ¿eh? Se llenó la bolsa de la aspiradora, que se llena más o menos, como es muy grande, sí. Una vez cada 6 meses hay que vaciarla. Le digo a mi esposa, anda a vaciar, le digo, anda a vaciar la bolsa de la aspiradora o te rompo el alma. Qué amable que es usted con su mujer, ¿eh? Muy bien. Mi mujer agarró y la tiró por la ventana, porque vivimos en un departamento. ¿Qué? De abrió la bolsa, de la sacudió en la ventana. Al pollo de aire que le cae un tipo, el de la planta baja, le cae al patio. ¿Y no se queja? ¿Y ve? ¿Qué ve? ¿Qué ve? Vi que mi amigo, lo veo, Ricardo, sale de la bolsa y se alcanza a agarrar de la ventana. Y digo, ¿qué hacía aquí? ¿No te habías ido? Dice, en este nuevo momento, dice, para andar con explicaciones, me dice, mientras yo veía que se le ponían blancos los dedos. Estaba agarrado de un borde de un centímetro. Digo, pero vos viniste aquella vez a aquella fiesta, ¡sacame que me caigo! Decía. Y digo, y yo no te vi más y me pareció que ¡ay! Se cayó. ¿Se cayó? Se rompió y todo. Y alcanzó a gritar, antes de quedar en el mutismo absoluto, dice, Y se cayó al patio ese. Se cayó al patio, donde usted le tira todas las cosas. Que está el tipo de la planta baja, no me lo quería devolver. Lo sacaron con una espátula. No importa, eso es otra historia. Quiere decir que lo aspiró. Parece que el tipo, por curiosidad, tocó un botón y la aspiradora se lo llevó para adentro y no lo No lo quiso devolver tampoco la aspiradora. Pero más todavía. Voy a explicar. Yo tengo un cuñado que también es aficionado, ¿no?, a la, todo esto que tiene que ver con la mecánica. La tecnología. La tecnología, usted dijo la palabra, ¿no? Viene y me dice, che, qué linda aspiradora, me dice, ¿por qué habla así? Así como yo. Qué linda aspiradora, me dice. Le digo así. A ver, dice, a ver cómo anda. Digo, mira, tené cuidado. Y se fue para adentro. Es que tocan sin saber. Claro. Pero espérese, se fue para adentro. Entonces yo llamé al técnico. Vino de Australia, te mando. Dice, pero su cuñado, dice, le dio al máximo la velocidad fortísimo, que está prohibida. En Australia está prohibida. ¿Sabes? Dice, te agarra, te chupa y te lleva al pasado. ¡Apa! Al pasado. ¿Al pasado remoto lo lleva? No, un día atrás. Un día. Quiere decir que a su cuñado lo aspiró el aspirador y lo llevó ayer. Sí. Su cuñado está allá. Pero no puede ser, no le creía al principio. Hasta que un día me encuentro una anécdota. ¿Una nota? Una nota. La anécdota es la que le voy a contar. Sí. Me encuentro una nota, y leí mal acá en el libreto. Y dice, esta carta la escribí ayer. Sí. Estoy en la aspiradora, pero ayer, dice. Firmado tu cuñado. Y me puso una fecha, la de ayer. Ah, mire usted. Entonces dije, es cierto. ¿Qué tema le digo? Dice, pude sacar una mano. Pude sacar una mano para él hoy. Y dice, mañana voy a intentar a las 5 de la tarde, me dijo el tipo. ¿No? ¿Mañana, hoy sería o ayer? Mañana para hoy... mí, pasado mañana, dice, para mí, y mañana para vos. Sí. Voy a sacar la mano a las 5 de la tarde, vos agarrame la mano y tirá. Para traerlo al hoy. Tirá y me traes al presente. Bueno, llega el otro día, me pongo delante de la aspiradora. Dice, no toqué la aspiradora, no la pongas en marcha, nada. Y por ahí veo una cosa dentro de la aspiradora y sale una mano. Bien. Y la agarré. Agarré la mano. Tiró. Y empecé a tirar. Sentí una voz que venía como del ayer. Me decía, tirá fuerte, pero lo perdí y peor. Él. Me llevó la mano. Que no se soltó de él. Y yo no me soltaba porque me daba lástima. Y en un momento tenía todo mi cuerpo en el hoy y mi mano en el ayer. Entra mi mujer. Y me dice, ¿qué haces? Le digo, estoy sosteniendo a tu hermano. A tu hermano, dice que ahí adentro está, es ayer adentro. Y aquí es hoy. No me quería creer. Y claro, ¿qué le parece? Claro, deja de tomar. Digo, ¿no querés creer? Digo, y le metí la cabeza dentro del aspirador. ¡Qué cariñoso! ¡Qué es, por Dios, con la mujer! Digo, mirá el almanaque. metió la cabeza y dice que vio la misma sala. Pero ayer. Y yo estaba, dice, estás leyendo una nota. Estás vos leyendo una nota. Claro. Dice, fíjate lo que dice la nota. Y otro me metió la cabeza. Es una nota de mi hermano que dice que está dentro de la aspiradora. Y ahí me creyó. Y no tuvo la tentación de no lo pudimos sacar, ¿no? No lo pudimos sacar. No lo pudimos sacar. Pasó mucho tiempo que él vivió siempre ayer. Tenían nos comunicábamos, de comunicación, claro. Usted claro, le dejaba, yo una, le dejaba nota una nota y el tipo al otro día la veía. Él no se comunicaba. Porque claro, al futuro no se puede ir. Claro. Pero bueno. Y un día vino un golpe de luz, yo estaba usando la aspiradora, ¿no? A veces la usaba para, claro, para limpiar también, ¿no? Sí, sí. Le puse, le invertí, le puse el ESC, sí, Coupe, sí, y le puse el fortísimo. Y lo veo pasar a mi cuñado. ¡Fra! ¡Fra! ¡Mi hermano! Me dice el futuro. ¿Qué se fue al día siguiente? Pasó al futuro. Usted lo vio irse y ya, no lo encontró más tampoco. Un día estaba yo parado al lado y el tipo ve una mano con los dedos también blancos haciendo fuerza y el tipo que se asoma dice, jugale al 79. Así que tenga mucho cuidado con esta aspiradora. Que ese es el origen de su fortuna. Efectivamente, tengo a mi cuñado adentro de la aspiradora que me bate los números que van a salir. Pero tengo toda esta casa de electrodomésticos, le puedo ofrecer cualquier cosa. Dígame, ya que tiene cualquier cosa, ¿tiene una juguera? Justo no entró la juguera, mirá. Lavate la boca cuando hables de mi mujer. No. Bueno, una batidora. Lo que tengo, ¿entraron las tostadoras? Sí, acaba de entrar. A ver, arrímamela. ¿Cuál tiene usted? ¿La mire, tostadora esa que saca la tostada tiene? ¿La expulsa? Tenemos que, A mí me gusta esa, yo quiero una que me expulse las tostadas. Ah, que se la mande. Mire, días. Tenemos esta, pero tenga cuidado, porque es de la misma marca que la aspiradora. Bueno, pero esta no me va a funcionar. Pero es solo succionar. Es todo es. Ajá, pero no me va a suceder. Sale, no, sale la tostada como pedrada. Al señor lo noqueó, ¿se acuerda? Sí. El día que usted la probó, estaba ahí mirando como un pajuerano. Y salió la tostada, se la pegó la pera, quedó así, tuvimos que llegar al Instituto Pasteur. El Pasteur es para los que son mordidos por perros. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿qué deseaba, señor? Sí. Instituto Pasteur, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Sí. Mire, ¿qué se llaman los señores? ¿Vienen juntos? Sí, este es el... sí, mire, el señor me mordió. Me trajo el Pasteur este hombre. Yo le quise explicar, discúlpeme doctor, pero está medio loco este tipo. Yo le expliqué. ¿Usted lo mordió, señor? El señor me mordió. No, vamos a aclarar esto. Buenas tardes. ¿Quién mordió a quién? A ver. El señor me mordió. Muy bien. Con la intención de aflorar. ¿A dónde lo mordió? No. Acá. A ver, déjeme verla. No, acá. Muy bien. Mire, lamentablemente. Me tenté, el señor tenía en la mano una bola de fraile. Ajá. Y yo me tenté en el colectivo y quise morderla. Y frenó de golpe el colectivo. Sin querer lo rocé con un diente. Y este hombre me agarró el cogote y me trajo acá al Pasteur. Y bueno, pero que, y hace muy bien. Sin embargo, aquí, reglamento principal, la norma principal es que atendemos mordeduras de perros. Ajá. No me interpreta de seres humanos. Sí, discúlpeme, los dientes son dientes. No, pero nosotros aquí, imagínense. ¿Pero mordedura de ratas, sí, por ejemplo? Tampoco, ¿no? Pero la rata transmite la rabia. No me importa, ¿qué me importa a mí? Instituto Pasteur, señor, perros, listo. Ahora, ¿usted qué quiere? ¿Que yo lo agarre a usted, que es un ser humano, y lo tenga 40 días en observación metido en la perrera? No, yo no quiero. ¿Sabe eso? Los perros, lo que es estar 40 días con los perros. ¿Cuando llega uno nuevo? Cuando llega uno nuevo. Terrible, ¿eh? No, por favor, flaco, retira la denuncia. No. Yo trabajo... Perdóneme, ¿no? Sí, yo trabajo hace 40 años acá. Bueno, justamente, entonces... ¿Lo conocí a Pasteur? Ah, sí, estaba acá. Este hospital se llamaba distinto en esa época. Paseaba el perro por Parque Centenario. ¿No? Claro, perdóneme, ¿no? Pero yo aprovecho que usted hace tanto que trabaja para elevar una protesta. Porque yo vi que aquí todos los 7, 8 de agosto, no recuerdo bien la fecha, sale una jauría. Efectivamente, es el día de la conmemoración del aniversario de Louis Pasteur. Sí. Y entonces nosotros hacemos una suelta de perros rabiosos. Uh-huh. Acá en la plaza de enfrente decimos unos discursos, enaltecemos la personalidad de Pasteur y largamos 500, 600 perros rabiosos. ¿Qué otra que San Fermín? Le digo, sale la gente. Y la gente acá por la avenida Vélez Arfiel, hacemos un cajón como San Fermín. Y sale todo, salen corriendo con una boina y atrás los perros. Y atrás los perros. Es extraordinario. Claro. Los vascos le gusta hasta mucho. Hasta el abasto llegan. Claro. No, pero es un peligro eso. Porque esos perros están rabiosos. Están rabiosos y esa es la gracia. ¿Qué quiere que le tire un cusquito faldero y el tipo le encaja una patada? No. ¿Que usted está contra la cultura popular? ¿Contra las manifestaciones de las festividades populares? Acá en el barrio siempre. Algunas sí. Esto es el 26 de agosto. 26 de agosto. Sí, está la cañón. 1 de enero, 2 de enero, 3 de marzo, 4 de abril. Sí, 5 de mayo, 5 6 de mayo, junio. 6 de junio, 22 de agosto, Pasteur. No, sí, no pega mucho. 7 de junio, San Fermín. ¿No? Sí, pero nosotros le cambiamos la letra. Ajá. Bueno, ¿qué otra cosita quiere? Bueno, a mí me... ¿Alguna? ¿Sabe que viene multiprocesadora? Mucha gente acá? ¿Cómo? Multiprocesadora. No, digo, en... ¿Al hospital? En un momento que estoy atendiendo el Instituto Pasteur. Ah, discúlpeme. Bueno, atiéndame acá, porque... Momentito, no puedo estar en todo. Bueno, como me preguntó, no ¿qué más quería? Todo, yo no señor, sé si no me puedo va a estar en todo. O me va a vender. Le digo a usted, sí. Le digo, disculpe, viene mucha gente que lo mordió la novia. ¿La novia? La novia. Así en un acto de pasión, en un momento. Puede ser, la novia muerde, ¿en acto de pasión o en acto punitorio? En acto de castigo. ¿Qué, cuando se enoja, dice usted? Se enoja, dice, te sorprendí, te muerdo. Me sorprendí con otra, ponele, ¿no? Y otras, te amo, te amo, te amo, te muerdo, ya. Perdóneme, ¿no? Pero ¿traen las mismas consecuencias para el mordido cuando la novia muerde por efecto de la pasión que no, cuando muerde por efecto del enojo? No, porque la salivita es distinta. Ajá. Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Cuando usted está enojado, discúlpeme, este muchacho, usted, cuando usted está enojado y muerde, el ser humano tiene un montón de glándulas sí. Y de podredumbres que tiene adentro, ¿no? Entonces... Cuando usted muerde enojado, se le activa la enojada. Sí. ¿La glándula enojada? La glándula la enojada, que le escupe saliva de indignación. Ajá, ácida. Ácida, sí. Amarga. Y eso te infeta. Ajá. Eso hace mucho daño. En cambio, cuando usted está enamorada, se le activa la querendona. Ajá. Y le segrega una saliva, como cuando usted dice, se me hace agua a la boca. Uh-huh. Es una saliva de deseo. Transparente, alcalina. Dulce. Le cura las heridas. Sí. Una gota de esa saliva endulzaría todos los mares. Uh-huh. Así que es muy distinto, señor. Ajá. Bueno, entonces... Le digo yo que he sido muy mordido, pero mayormente por perros. O sea que no conviene entonces dejarse morder uno por su novia. Conviene si está apasionada y no si está enojada. Ah, está bien. No, si está bien. Bueno, ese es un buen ahora, consejo. La otra cosa que yo le puedo ofrecer es esta picadora de carne. Espere que vuelvo. La picadora de carne. ¿Esta es la que usted se llevó a probar a su casa? Esta es la que yo probé con el señor, con un amigo que trajo el señor, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo, ¿te acordás, pobre? Oh. Tengo el portarretrato todavía en el escritorio. Tiene un amigo seguidor, ¿vio de eso que nunca se rinde? Sí, conozco. Y me dice, yo la pruebo. Sí, insistió. ¿Pero qué es carnicero el tipo? No, pero él... aficionado a todo. Aficionado a todo. Sí. Metido. Se comidió, fue, se trajo medio kilo de milanesa y dice, déjamela probar. Y metió la mano y empezó a hablar. Sí. Porque esto hay que saberlo tratar. Cuando vio salir su propio anillo, se empezó a preocupar. Por el otro lado. Y lo quisimos sacar, sí. Pues ya le había agarrado el brazo. Lo quisimos sacar, ¿No lo soltó? Y no insistimos mucho tampoco, porque imagínense que estábamos... No, pasó todo el tipo. Era una señora máquina de picar carne, pero tamaño... un metro de diámetro, más o menos. Sí. Y bacantera. El señor no lo soltaba. Si no lo soltaste, lleva a vos también. Sí, sí, me lleva a mí también. Sí, te lleva. ¿Y lo soltaron? Decían que hicimos una obra de caridad, ¿no? Sí, perdónenme, ¿no? Pero ¿no se les ocurrió desenchufarla? Oh. Ay... Bueno, ya pasó. Ya pasó. Un error puede tener cualquiera. ¿No? Ahora, muy bien. Un perro le puedo vender, porque nosotros tenemos perros. ¿Cómo? ¿Venden perros también? Vendemos perros acá en el instituto, porque... ¿Rabioso no? Mayormente. Nosotros vemos un perro por la calle y lo metemos adentro. Sí, lo traemos todo. Si viene el dueño, ¿no es cierto?, con su correspondiente título de propiedad, la patente, el 08, qué sé yo. Buenas tardes, señor. Sí, lo da. Buenas tardes. Sí, mire, yo vengo porque hoy yo había sacado mi perrito, mi cachorro. Sea breve, señor. Sí. Gracias. Bueno, pero déjeme que me explique. Yo lo había sacado a la vereda y justo me sonó el teléfono y fui a atender y lo dejé 10 segundos solo en la vereda, pues yo estoy siempre con mi perro. Y cuando volví, el perro no estaba y vi una camionetita que decía Perrera. Efectivamente, la que conduce el señor acá, Mauricio. Efectivamente. ¿Ah, no le vas a perder el mencionado acá? No, no sé si es el perrito, pero... Yo tengo, es un ovejero. ¿Cómo era? Un ovejero. Un ovejero, un cachorro, un año y medio. Ah, sí, muy juguetón. Juguetón, muy... es divino. Sí, tiene el collar con nombre y mi teléfono. ¿Cómo se llama? Tiene mi teléfono el perro. ¿Y para qué? ¿Lo va a llamar por teléfono? Perro. No, justamente usted para... está loco, le da el teléfono a un perro. Para que si alguien lo encuentra... ¿Qué teléfono le dio? ¿El celular? No, si usted le mira en el cuello, sí. Mi perro tiene una... ¿Cómo se llama? Una medallita donde está el nombre del perro, está su nombre. ¿Cómo se llama? Mi perro, sí. Peluche. ¿Peluche? Sí. Y del lado de atrás está mi perro. Pero que voy a fijarme acá en Ricardo. La lista, a ver... Pérez, Pereira, Pertignani, Peluche, aquí está. Peluche, sí, pero... Sí. Peluche, sí, sí. Ricardo, sí. Mirá. Mirá esta milanesa. ¿Por qué está la medallita sola ahí? Mirá la milanesa, tiene incrustada la medallita de Peluche. Le podemos dar otro, mire, el que vio un perro lo vio todo. Sí. No, señor. ¿Sabe qué pasa? El perro es muy especial, mi perro está entrenado. ¿Qué? Mi perro está entrenado. Estaba. Nosotros tenemos una... Nos regalaron una máquina de picar carne. Sí. Un amigo que vende electrodomésticos. Sí. Y su perro, que es muy juguetón, veo que es muy juguetón, saltó para adentro. Sí. Digamos, ¿usted qué idea tiene acerca de la muerte? Yo creo que es el fin de todo, que no... Bueno. Peor. Con más razón, llévese otro. Perdón. Pero usted sabe... ¿Quiere una milanesa? No sé. No, usted sabe las cosas que sabe hacer ese perro. ¿Qué sabía hacer, por ejemplo? ¿Ver? El perro ese, por ejemplo, yo lo tengo entrenado. Los días de lluvias va hasta la esquina y me para el taxi. Cuando viene un... ¿Usted quiere tomar manda, un taxi? O va, yo no... O el tipo va y le para un taxi y usted después, por pura vergüenza, se lo tiene que tomar. No, yo le mando. Son así los perros. Usted está mirando el partido y tiene que tomar el taxi y irse hasta Bancala. No, yo le digo, andá y para el taxi, me quedo mirando. Entonces, cuando viene un taxi, el perro se para delante del taxi para que el taxi tenga que frenar. Él se sienta mirando al taxi, para las orejas, y cuando el taxi se detiene, entonces yo me arrimo y subo al taxi. Qué extraordinario. ¿Sí? El perro... ¿Qué otra cosa hace? Porque eso lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. Es un perro entrenado, por ejemplo, me va y me paga los impuestos. Discrimina al perro. Él sabe, obviamente, es un perro, no es un ser humano. Entonces, él sabe, yo le digo, a tal lugar a pagar, y él va, hace la cola y lleva un sobrecito con el dinero, las boletas, se las sella y me las trae. Qué notable, extraordinario. Bueno. Reconoce el perro las personas que yo quiero que deje entrar. Por ejemplo, si yo me peleo con una novia, le digo, mirá que fulana ya no puede entrar más, y el perro no la deja entrar. ¿Pero sabe lo que no reconoce su perro? No. La picadora de carne. Pausa.